Suceso augura helado que acongoja en esa mujer su virtud, su lívido rostro antaño codiciado ya en los albores de la senectud, sus manos han arañado sus pómulos, fúnebre su vestimenta desprolija. Infausto suceso augura helado que acongoja en esa mujer su virtud, su libido rostro antaño codiciado y en los albores de la senectud. ¡Hey! Sus manos han arañado sus pómulos, fúnebre su vestimenta desprolija. Ya en los albores de la senectud, sus manos han arañado sus pómulos, fúnebre su vestimenta desprolija. Ya en los albores de la senectud, ya en los albores de la senectud. Sus manos han arañado sus pómulos, fúnebre su vestimenta desprolija. Que en Fausto suceso augura el...